Y estamos con el economista, docente, investigador Luis Laferriere. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Andrés? Un gusto después de bastante tiempo que no charlamos, ¿eh? Sí, sí, y más que nunca hoy charlar con lo que está pasando en distintas provincias, en el país, en el mundo. Y, a ver, ¿se puede decir que lo que pasa en Jujuy hay mucho del modelo socioeconómico? ¿Cómo lo ves, Luis? Sí, si uno se pone a analizar lo que está pasando en general en distintos sectores de la sociedad argentina, tiene que ver con un modelo que se ha ido expandiendo y profundizando a lo largo de este siglo, del brazo de distintos gobiernos de distintas camisetas, pero que en esencia han garantizado la continuidad del modelo, y que tiene que ver también con que es parte de un proyecto mundial, ¿no?, que nos está afectando, que para América Latina reserva el rol de proveedor de bienes que son cada vez más indispensables, críticos, y que donde sobramos los habitantes de los territorios, ¿no? Entonces, eso tiene impacto, naturalmente, y se expresa de distintas formas. Lamentablemente, los medios de incomunicación y desinformación, como yo señalo siempre, se ocupan de tratar de demostrarlo como hecho aislado, de tratar de ocultarlo, de formarlo, y eso no ayuda para nada a que la sociedad vaya tomando conciencia y vaya buscando caminos alternativos reales, ¿no? Bueno, ese es todo el desafío. Por un lado, hacer un buen periodismo, y por otro lado, también explicar esto del modelo social, hasta la relación entre lo local y lo mundial. Claro. En lo mundial, nosotros asistimos ya desde la última década del siglo XX a lo que se llama la contrarrevolución neoliberal, que es un poco el proyecto de los sectores más concentrados del poder mundial, que avanzaron exitosamente en una transformación del capitalismo, ¿no? Un capitalismo mucho más concentrado, mucho más financiarizado. El neoliberalismo significó una brutal transferencia de recursos hacia minorías, ultraminorías, digamos, del poder mundial, y eso provoca también contradicciones en el propio sistema capitalista, ¿no? Porque el capitalismo necesita crecimiento, y el crecimiento siempre tiene que ser, obviamente, a partir de negocios que sean rentables para los sectores hegemónicos, ¿no? Pero ese crecimiento necesita ser acompañado de consumo, y el neoliberalismo, cuando genera esa contrarrevolución a nivel mundial, fue primero en América Latina, en la década del 70, después en los 80, Estados Unidos y Gran Bretaña, y después prácticamente en todo el planeta, genera así una gran exclusión, una marginación enorme. Es decir, más de la mitad de la población mundial viviendo en la pobreza, 2.000 millones de personas pasan hambre todos los días. ¿Y eso qué tiene a los efectos del capitalismo? Bueno, que le va quitando también consumo, que es la otra parte que se requiere, ¿no? Si se puede producir más en condiciones rentables, pero si no hay consumo, no, eso no funciona. ¿Y cómo se fue supliendo eso digamos, la década 90 y lo que va a este siglo? Con una promoción muy grande del crédito, es decir, endeudamiento. Como no hay capacidad adquisitiva de la gran mayoría de la población, entonces endeudamiento individual, endeudamiento de países. Se nota también, inclusive en Argentina, en la última etapa del avance de este modelo, como cada vez hay mayor porcentaje de hogares altamente endeudados, endeudados con el sistema financiero, endeudados con particulares, porque, bueno, hay una realidad. Este sistema tiene contradicciones muy grandes, que es excluir a la gran mayoría, pero a su vez necesita consumir. Entonces, esto es un problema. El otro problema es que estamos superando los límites que le pone el planeta para el uso de recursos, para que ese crecimiento se mantenga. La locura que otra vez hemos señalado, ¿no?, de que creer que es posible el crecimiento infinito en el marco de un planeta que es finito. Decía un viejo economista en el siglo pasado que aquellos que creen que es posible esto o son locos o son economistas, ¿no?, porque ya no va. Crecimiento es producir cada vez mayor cantidad de bienes y servicios. Para eso es necesario sacar recursos de la naturaleza, quemar energía y tirar desecho. Si ese proceso alcanza una escala mundial y es cada vez más amplio, cada vez más rápido, y obviamente que empieza a afectar la capacidad que tiene el planeta de soportar esta actividad. Eso ya empezó a superarse en la década de los 80, lo que se llama la huella ecológica. Y eso se mide todos los años diciendo, bueno, ya a partir de qué fecha empezamos a consumir, bueno, más de lo que nos da el planeta. Y eso empieza a verse como, por ejemplo, la falta de bienes que son indispensables para la vida y que ya no se pueden reponer al ritmo que se sacan, o fundamentalmente el tema de que marchamos hacia colapso de energético, porque ya los recursos que teníamos a disposición y que eran los más abundantes, los energéticos, ¿no? Los que tenían mayor tasa de retorno energético, como los combustibles fósiles, bueno, empiezan a llegar a los límites, que se llama el cenit de su producción. Y el tema es que, bueno, más del 80% de la energía que usamos a nivel mundial proviene de los combustibles fósiles. Entonces, acá viene otro hay varios problemas, ¿no? El problema de la extinción masiva de especies que se está dando por la destrucción del ambiente, en el cual nosotros, si creemos que lo vamos a salvar, lo vamos también puesto. Son problemas que ponen el capitalismo en el marco de los límites, ¿no? No se puede seguir creciendo así. Y bueno, esto tiene actores concretos, los sectores más poderosos que piensan que el problema no es el sistema y el consumismo, sino que somos demasiado. Y ahí, inclusive, yo he escuchado videos, declaraciones de personas que son grandes pensadores, digamos, del sistema, por ejemplo, Vigo, que con el Club de Roma hizo la primera estimación en los años 70 de los límites del crecimiento, que lo publicó, ¿no?, en ese libro que se llama así. Donde decía, bueno, si el capitalismo seguía creciendo así, en la segunda o tercera década de este siglo iba a tener cada vez más dificultades porque iban a empezar a escasear recursos que son esenciales. Y es lo que está sucediendo, ¿no? Sucediendo con energía, con muchos otros bienes. Y eso lo que significa es que no se puede seguir en el marco de este sistema con esta dinámica, digamos, irracional y suicida. Bueno, todo eso se va sumando, y estos sectores, lo que su proyecto, yo digo el proyecto neomalthusiano, es equilibrar la población, si sobramos 4, 5, 6 mil millones, a través de guerras, peste y hambruna. Y para eso también están pensando en cómo lograr no solamente eliminar población, sino tener mayor control de la población por parte de los estados, y además garantizar que los bienes que quedan en el planeta, en África, en Asia, en América Latina, son de esos sectores. Por lo tanto, promover un extractivismo que es, bueno, también un camino de muy corto plazo, sin salida, ni presente ni futuro. Esto es el marco dentro del cual uno tiene que analizar lo que sucede en la Argentina y el comportamiento de los actores políticos que por ahí están, son los que están más en el debate y en la agenda y en los medios, pero que no son los que deciden. Sí, acá, bueno, tanto en Entre Ríos como acá en el sur de Santa Fe está el modelo de los agronegocios, el modelo de sojero, y nadie lo cuestiona, como si no hubiese posibilidad de producir agricultura y alimentos de otro modo. Sí, lo decís bien, porque es uno de los problemas que tenemos, más allá de que ha sido vendido este esquema, ¿no?, de producir, la monoproducción de transgénicos con uso masivo de agrotóxicos, que tiene un impacto ambiental que es insostenible, ¿no?, porque va destruyendo el suelo, pero a su vez va también contaminando la tierra, va contaminando los acuíferos, va contaminando el aire y va envenenando a la gente. Y además nos pone en una situación muy difícil en el futuro, porque la destrucción del suelo fértil no se logra luego reconstruir en el mismo plazo, ¿no? La destrucción puede llevar un par de décadas, 2 o 3 décadas, pero reconstruir puede llevar centenares de años. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos destruyendo el suelo, lo estamos contaminando, estamos arrojando la población que sabe producir en un panorama donde marchamos, ¿no? También las situaciones de colapso energético harán que los primeros también impactos más graves van a ser en el comercio, en el traslado de bienes en distancias lejanas. Entonces todo lo que se edifica sobre la base de producir para vender a cientos y a miles de kilómetros y comprar también a esa distancia, eso va a colapsar. Va a colapsar porque no va a ser posible mantener tener fuentes energéticas para trasladar el sistema. Entonces ahí donde uno se plantea es que si no cambiamos rumbo, va estamos en situaciones de colapso. Y el modelo de los agronegocios es un modelo que agrava toda esta situación, porque contamina, porque depreda, porque se basa en uso intensivo de energía. Es muy negativo el balance en términos energéticos si uno analiza todo lo que se gasta a lo largo de la cadena de los agronegocios, ¿no? Desde la producción, el uso de fertilizante, el uso de maquinaria, y después en el traslado a gran distancia. Nosotros producimos para vender básicamente casi la totalidad de la producción a China, parte de Europa, China, o sea, eso va a ser insostenible, ¿no? Y con lo que nosotros conseguimos, compramos desde esos lugares las cosas hechas. Bueno, ese esquema no tiene futuro, y lo más importante es que no lo estamos debatiendo, no lo estamos analizando, sino que seguimos haciendo más de lo mismo, a pesar, además de los efectos nocivos que tiene sobre las poblaciones, y no solamente sobre las poblaciones cercanas, sino que cualquier estudio que hacen los investigadores independientes, investigadores comprometidos con la verdad, muestra que nosotros estamos teniendo una carga muy grande de tóxicos en el organismo, y que tiene que ver con este modelo. Uh-huh. Ahora, Luis, acá hay un senador en el sur de Santa Fe que dice, yo no, gran defensor de los agronegocios, yo no voy a poner el límite a los agronegocios, porque dice, no voy a dejar a mucha gente sin laburo. Digo, y me parece que los agronegocios dejó a mucha gente sin laburo, y no creo que la agroecología o otro modo de producción, al contrario, va a generar más trabajo. No sé, ¿qué nos puede decir vos desde la economía, digamos? Claro, por supuesto. Está claro, por ejemplo, la Argentina, en este nuevo modelo que se despliega desde 2003 en adelante, se hace sobre la base de lo que se fue destruyendo y de lo que se fue gestando en la larga crisis que va de mediados de los 70 hasta fines de siglo. Lo que se fue destruyendo fue un país que tenía a nivel agropecuario una diversidad mucho mayor de la producción, pero fundamentalmente tiene la producción interna de todas las cosas, que la mayor parte de las cosas que nosotros usamos viene industrializado y manufacturado. La gran parte de esa estructura industrial se fue destruyendo y se potenció lo que quedó como sectores, llamémosle, competitivos internacionalmente, entre comillas, y con la apertura de la economía se destruye la generación de producción diversificada dentro de la Argentina, fundamentalmente la producción industrial, ¿no? Ahora, el hecho de avanzar en la monoproducción en general, lo que nos lleva es a que la matriz, digamos, y la forma de producción de transgénico no demanda mano de obra, sino que al contrario la expulsa del campo. El tema es que nosotros necesitamos imperiosamente recuperar las autonomías locales ante los seguros potenciales colapsos que pueden venir a nivel energético. Entonces ya cuando no podamos ni vender a miles de kilómetros, comprar miles de kilómetros, va a tener todo que depender de lo que nosotros tengamos cerca. De ahí la importancia crucial de empezar a regenerar la capacidad de producir localmente todo lo que consumimos. Y de ahí viene el tema de la agroecología, porque nosotros podemos producir localmente y no solo eso va a generar una mayor producción diversificada de alimentos propios, sino también mayor generación de empleo, porque la agroecología genera mucho más necesidad de fuerza de trabajo. Entonces es un proceso totalmente diferente, pero tiene otras lógicas, porque hoy por hoy en este marco económico es mucho más difícil encarar ese tipo de producción, porque todo está hecho para beneficiar a la monoproducción de transgénico. Entonces, por supuesto que es un modelo distinto, que el cambio requiere hacer esfuerzo, pero hoy por hoy todas las políticas de la economía argentina y de otros países del mundo están favoreciendo todo lo contrario, ¿no? Es decir, que la gente se vaya y se junte en las ciudades. Y lo que pasa es que en la ciudad tampoco se genera el empleo productivo. Entonces, lo que sucede es lo que pasa hoy en la Argentina, donde la mitad de la población económicamente activa o no tiene trabajo, o tiene trabajo precario, o no tiene forma de superar esa marginación, esa exclusión, salvo con informalidad, sin poder cumplir con todos los requisitos que exige este modelo para los que actúan en la actividad económica en la formalidad. Entonces, este modelo que hace expulsa población nos hace muy vulnerables ante cualquier colapso energético que venga, encima nos enferma, tampoco da expulsa al campo, pero tampoco da trabajo en la ciudad. Entonces, esto se va, en todo caso, así se va modelando este esquema económico-social, que es el PYME de Argentina, que se basa en esas actividades depredadoras, la megaminería, la producción de petróleo, o la extracción de petróleo, no es producción, sino extracción de petróleo y gas a través del fracking, son muy contaminantes. Por eso es que somos competitivos, porque claro, nosotros podemos vender eso, producir y vender megaminería, agroindustria, petróleo y gas a través del fracking, porque lo hacemos destruyendo nuestro territorio y contaminando el ambiente. Entonces, esas actividades son las más importantes, llamémosle así, más competitivas, pero no son actividades que generen empleo genuino. Si uno suma esas tres actividades, según los últimos censos, lo que se ve es que tienen un impacto de ocupación bajísimo, no generan casi empleo. Entonces, la actividad más importante, la que está en mano, encima de grandes corporaciones transnacionales, no generan empleo, no generan empleo productivo. Entonces, ¿qué hace la política del Estado, que es parte también de este modelo? Bueno, para evitar que sucedan situaciones como las que vivimos a principios de siglo, ¿no es cierto? 2001-2002, con alta pobreza y alto desempleo, lo que hacen es implementar, tener mayor empleo público que es necesario a distintos niveles, o subsidio masivo, que es la forma más barata de mantener a la gente, la sociedad, en este modelo. Y como el Estado tiene que, a su vez, pagar una deuda fraudulenta que es cada vez más pesada, que nunca la debimos y cada vez debemos más, la pagamos más de 10 veces, no tiene recursos para cubrir eso y cubrir los planes sociales. Pero lo que pasa es que los planes sociales son necesarios para este modelo, porque si no, esto sería inmanejable. Es decir, si tenemos beneficiarios de distintas formas de planes sociales, más de 20 millones de argentinos, imaginarse que esos días si no tuvieran ningún tipo de ingreso. Entonces están los planes sociales como parte de este modelo para tapar, llamémoslo así, las falencias, ¿no? Pero el tema es que la voracidad de los capitales que nos saquean, tanto el capital usurero financiero a través de la deuda externa, a través de la especulación y la fuga de capitales, como de las corporaciones, no tiene límites. Siguen pidiendo más y más y más, que el Estado achique el gasto social, pague más intereses. Entonces, ahí es donde vienen los problemas de toda índole, ¿no? ¿Cómo generar más dólares para pagar? Y bueno, con más extractivismo, y más extractivismo que requiere, y bueno, incorporar territorios donde viven comunidades, expulsarlas, contaminarlas, empobrecerlas, y eso, bueno, genera conflicto. Y los gobiernos, obviamente, la política en este orden se subordina a los intereses económicos. Y entonces, ahí tenemos el marco, ¿no? El marco dentro del cual podemos analizar lo que viene sucediendo en la Argentina entre una sociedad que se resiste a entregarse, a morir, a bajar los brazos, a empobrecerse masivamente y que reclama, y el poder económico que utiliza los distintos instrumentos que tiene para seguir avanzando en ese saqueo. Y uno de los instrumentos más importantes que usa el poder económico para seguir empobreciendo y saqueando es la inflación. Uh-huh. La inflación es una pregunta que se usa para sacar más recursos a aquellos que tienen menor poder adquisitivo y menor posibilidad de defender sus ingresos, los jubilados, los trabajadores. Y el tema es que el Estado, en este marco, actúa como socio de las corporaciones, porque promueve la inflación. Y eso lo ha hecho desde a lo largo de este siglo. No ha habido ninguna política antiinflacionaria seria. Declaraciones, sí, por supuesto, de todos los gobiernos. Pero política seria no, porque los gobiernos, ¿qué pasa? En la medida que hay inflación, aumentan los ingresos tributarios del Estado, porque el Estado cobra fundamentalmente impuestos indirectos, que son los impuestos que gravan a los que menos tienen y menos ganan a través del consumo. Entonces un sector empobrecido, aunque esté desocupado, si tiene que consumir, al estar consumiendo está pagando impuestos, el IVA, impuestos internos, impuestos de ingresos brutos, que no lo pagan los grandes especuladores. Los grandes especuladores, bueno, invierten en la LIC, invierten en bonos del Estado o el Banco Central, o tienen intereses altísimos, fabulosos, y esos, bueno, después lo compran dólares y se lo llevan, o sea, no pagan nada de impuestos. Entonces estos sectores que nos saquean no generan empleo, no pagan impuestos, y encima afectan la disponibilidad de dólares. Que este es otro capítulo, ¿no es cierto? ¿Por qué los dólares son tan escasos y por qué sube su precio? porque no hay casi. ¿Y cómo puede ser que no haya? Porque la balanza comercial de un país está definida por todo lo que nosotros exportamos, vendemos al mundo, y le restamos los dólares que conseguimos así de lo que tenemos que importar. ¿Sí? Esa es la balanza comercial. Y en la Argentina la balanza comercial ha sido, ahora empezó a ser deficitaria estos últimos meses, pero en los últimos 4 años ha sido altamente, y a lo largo de este siglo también, ¿no? Altamente superavitaria. En los últimos 4 años nosotros generamos más de 50 mil millones de dólares de superávit, más lo que exportamos que lo que importamos. Y el Banco Central no tiene dólares. ¿Por qué? Porque solo se llevan estos saqueadores a través de las operaciones, todas las operaciones de especulación, a través de lo que le garantiza el Banco Central, de intereses elevadísimos a los usureros, de los grupos económicos que se llevan afuera a través de las fugas capitales. Entonces los dólares no alcanzan. Y cuando no alcanza, ¿qué hacen los gobiernos? Y nos endeudan para que se puedan llevar, seguir llevando los dólares. Y el Estado, bueno, cuando tienen que empezar a pagar, como no alcanza, entonces le dicen, bueno, entonces haga ajuste. Y es tal la sumisión de los gobiernos que ya este último gobierno le entregó el manejo de la política económica al Fondo Monetario Internacional, que es el representante, digamos, más poderoso y más voraz de los sectores más concentrados del capitalismo mundial. Entonces, ¿qué aconseja el Fondo Monetario? Y bueno, achiquen el gasto social, bajen jubilaciones, bajen salarios, bajen planes sociales y aumenten la tasa de interés. Aumenten la tasa de interés, entonces el Banco Central está aumentando, está pagando más de 140% a los tenedores del ELIC. Y eso genera una bola de nieve impresionante porque hay en este momento más de 15 billones de pesos en el ELIC, que tiene una tasa de interés que más que se duplica al cabo de un año. Entonces, eso es una espada de Damocles, porque cuando deciden irse, piden en dólares, se lo llevan. Y si lo no alcanza, bueno, hay que pedir prestado para asistir a estos sectores, ¿no? Esto es un juego macabro, que lamentablemente no se está analizando en esos términos, sino que todo en términos de cómo se acomoda cada uno desde el punto de vista político. Los partidos políticos están en el juego, bueno, barato, más o menos, de ver quiénes son más confiables a ese poder económico para poder administrar este modelo tan concentrador y tan depredador. Vos decías que bueno, los pueblos y los trabajadores resisten, ¿no? También habría que dar el paso de decir, bueno, resistimos, pero también queremos cambiarlo esto, queremos transformarlo. ¿Y ahí por dónde pasaría? ¿Por una nueva economía? Porque uno te puede decir, che, no, espera, el libre mercado o el neoliberalismo no funciona, pero tampoco funcionó el otro modelo que fue, qué sé yo, la economía planificada del socialismo real o lo que sea. Uno cuando habla de posibilidades, primero tenemos que pensar una cosa, que lo dijo claramente, y yo siempre lo cito al anterior secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que señalaba que la humanidad marcha hacia el precipicio, eso es cada vez más indudable, y tiene los pies atados al acelerador. Entonces, hay una cosa clarita que tenemos que entender, que si nosotros seguimos en este camino, cada vez vamos a estar más embarrados, más empatados, y vamos a caer. Ya muchos están cayendo en el abismo, ¿no es cierto? Entonces, es necesario cambiar. Esto no es alternativa, porque esto no es una situación coyuntural. Esto es lo que se tiene que entender también. En la Argentina, desde que la Argentina entró al Fondo Monetario, desde que tuvimos otro modelo económico, había crisis, pero eran crisis coyunturales. Eran crisis que se solucionaban con alguna política de ajuste, con una buena cosecha y seguimos adelante nuevo. Hay que hacer ajustes, achicar un poco, mejorar, y bueno, y seguimos adelante. Así el stop and go. Ahora, lo que sucede ahora es que estas políticas lo que buscan son cambios estructurales irreversibles. Y lo que nosotros vemos es que si seguimos así, nosotros no vamos a volver en ningún momento a la supuesta normalidad ni a ver mejores situaciones. Cada vez vamos a estar peor. Si seguimos haciendo más de lo mismo, obviamente vamos a hacer lo mismo, cada vez vamos a estar peor. Entonces, frente a eso, obviamente que no hay ni soluciones mágicas ni mundos ideales. Es decir, y nosotros vamos a situaciones donde puede haber colapsos muy fuertes, como ya están sufriendo algunas otras sociedades, lo que tenemos que pensar es cómo prepararnos para eso. Y prepararnos para eso significa empezar a recrear las condiciones a los niveles locales, empezar a generar autonomía local, es decir, cómo podemos producir a los niveles locales lo que nosotros estamos consumiendo o lo que necesitamos consumir. Porque otra cosa es esa, ¿no? Lo que los medios y las políticas de marketing comerciales nos hacen consumir no es necesariamente lo que nosotros necesitamos. La sociedad necesita mejores viviendas, necesita mejor alimentación, necesita mejor educación. Y sin embargo nos hacen comprar cosas que son innecesarias y que además son contaminantes y que además están depredando los recursos que necesitamos para la vida. Entonces tenemos que repensar cómo empezamos a vivir de otra forma, porque no hay salida en el marco de este sistema. Más allá de que algunos sigan insistiendo, ¿no?, y plantando este espejito de colores, más que nada en las elecciones, ¿no es cierto?, prometiendo cosas que nunca se van a cumplir, para hacer más de lo mismo. Y yo creo que lo que hay acá que empezar a considerar es que este modo de producción, este modo de consumo, este modo de vida es insostenible y cada vez está dejando menos personas beneficiadas por encima de la línea de flotación. Y bueno, algunos piensan, bueno, yo mientras esté arriba en la línea de flotación sigo, bueno, pero no. El futuro es que cada vez van a quedar menos. Porque según el Poder Mundial, sobramos entre 4 y 6 mil millones de habitantes como mínimo para que los que queden puedan vivir bien. Y sin embargo, es posible vivir dignamente, vivir frugalmente, vivir bien en armonía de nosotros mismos y con la naturaleza, pero de otra forma, ¿no? Con este hiperconsumismo que es insostenible. Bueno, eso significa que hay que hacer las cosas de otra manera, pero el camino no está en ver quién hace la mejor propuesta electoral, porque ese es el espejito de colores que nos venden, ¿no es cierto?, para poder hacernos creer que nosotros estamos eligiendo. En realidad lo ponen ellos, sus candidatos, elijan cuál es la forma que quieren que lo matemos, como decía Galeano, ¿no es cierto? Y acá el tema es la solución no viene por las elecciones. Ya llevamos, ¿cuánto? Ahora en diciembre de este año llevamos 40 años de democracia. ¿Y qué estamos viendo? Que cada vez estamos peor, la sociedad cada vez más degradada. Estamos hablando de que si nosotros tomamos estadísticamente, hay un nuevo indicador que ahora el gobierno ha decidido frenar las publicaciones, que es un índice de pobreza ampliado, que toma no solamente las condiciones de ingreso de dinerario, sino también las condiciones de vida. Y nosotros estamos ahí más o menos un 60% de la población viviendo en situación de pobreza. ¿Cómo es posible que 40 años de democracia y que tenemos exportaciones récord y que tenemos, bueno, la destrucción de nuestro ambiente, y somos, yo insisto en esto, somos 46 millones de personas, 46 millones en un mundo donde hay más de 8 mil millones, o sea que somos poquititos, y disponemos teóricamente, no disponemos en la práctica, lo que pasa que no es nuestro porque lo estamos perdiendo, disponemos de un territorio que tiene una superficie que es el octavo del mundo por el tamaño y que tiene todas las condiciones para poder producir alimento, clima, suelo, para producir, para generar energía limpia. Pero somos apenas 46 millones y más el 60% viviendo en pobreza. Es insostenible este modelo. Entonces hay que hablar con esa realidad y decir que si seguimos haciendo más lo mismo, esos 60% van a ser más, cada vez más. Pero van a ser en condiciones estructurales, va a ser difícil revertirlo. Eso tenemos que frenar. Y eso tenemos que frenar pensando en que hay que hacer las cosas de otra manera. Lo más importante, yo insisto siempre, que tenemos que, más que nada, recomponer los lazos sociales, recomponer comunidad, porque eso es lo que nos va a permitir pensar de otro modo cómo hacemos en cada lugar para hacer más sostenible la sociedad, más sostenible la vida. Como pensamos como hacen en otros lugares que están planificando, bueno, a 10, 20 años, cómo hacemos nuestro propio alimento, con agroecología, más empleo, más sano, y nos van a hacer menos dependientes de productos. ¿Cómo hacemos más energía limpia, alternativa, autónoma a los niveles locales? ¿Cómo hacemos la vivienda de una manera que no nos requieran ese consumo tan desmedido que no lo vamos a tener más? Bueno, esto es lo que tenemos que estar promoviendo y discutiendo, y yo creo que la escala local nos permite hacer eso, pero tenemos que pensar de otra manera, porque tenemos que sacarnos los anteojos que nos hacen ver el mundo a través del PBI, que es una forma de medirlo absolutamente erróneo. Cuando más aumenta el PBI, más destrucción de ambiente y más contaminación, eso no se mide en el PBI, obviamente. Y ponernos otros anteojos que nos digan, bueno, lo principal, lo prioritario es la vida, y podemos planificarlo, porque tenemos formas, tenemos inteligencia, tenemos gente, tenemos recursos. O sea, hay muchas cosas que todavía tenemos en Argentina. Lo que sí nos falta es que, por un lado, información, por otro lado, más compromiso, más participación activa en los niveles locales. Fundamentalmente eso es posible, y de ahí, bueno, reclamar, pelear y mejorar, por porque todo lo otro son juegos, en todo caso menores, donde cada cual intenta buscar su lugarcito para estar más o menos acomodado, pero cada vez van a quedar menos lugares para uh-huh. tener esa postura cómoda, ¿no? Hablaba de viviendas, ¿no? Y en el país deben faltar entre 3 millones de viviendas, ¿no? Algo que habiendo tanto terreno acá, bueno, en el sur de Santa Fe, entre ellos, digo, el otro día se sortearon acá todo un espectáculo en un estadio de básquet, porque sorteaban 100 terrenos municipales, digo, cuando hay tierra para y bueno, y habría también que generar cooperativas de trabajo para construir esa, como decís, desde lo local, esas viviendas que faltan también. Claro, exactamente, vos me estás tirando toda una línea de... faltan más o menos, se estima, entre 3 millones y medio y 4 millones de viviendas. Entonces es una oportunidad espectacular para empezar a producir, a generar actividad productiva y solucionar problemas sociales. Entonces, y lo tenemos con recursos propios, porque para hacer vivienda no tenemos que importar el chip de Japón o de Corea o de Taiwán, ni traer productos de África, de Asia. Es decir, tenemos los principales recursos y además hacerlo en condiciones que respondan a las necesidades de cada lugar, al tipo de vivienda, a la necesidad energética que tenga esa vivienda. Es decir, ahí tenemos un montón, y tenemos territorio inmenso que está cada vez más despoblado. Entonces generar a partir de la agroecología más alimento sano, más menor vulnerabilidad y más autonomía local y más ocupación, generar y producir viviendas populares dignas para y generar más empleo. Es decir, hay un montón de formas de pensar de otra manera. Obviamente que no es la locura hiperconsumista que nos venden los medios. Y sí, tenemos que empezar a pensar de otra forma porque lamentablemente, bueno, estamos narcotizados, la sociedad está narcotizada detrás de este modelo que cada vez nos muestra más cosas, pero no permite disfrutar a cada vez menos gente y a la gran mayoría lo deja afuera, ¿no es cierto? Eso además genera también problemas sociales gravísimos, como la delincuencia, el narcotráfico. Es decir, eso es producto de todo este modelo donde los grandes capitales buscan también reproducirse en cualquier esfera que le dé grandes ganancias. Entonces acá tenemos que cambiar el objetivo, es decir, no el objetivo de cualquier actividad económica no es la máxima ganancia, sino ver cómo podemos lograr ingresos para vivir dignamente y hacerlo en cooperación y con un principio que es la solidaridad, ¿no? Uh-huh. Luis Laferrer, gracias por tu tiempo y fue muy muy, muy necesaria esta charla para que el oyente pueda tener una mirada diferente en relación a qué es la economía. Es interesante esto de que no podemos pensar la economía en base al PBI, ¿no? No, la verdad que me dejaste pensando con esa definición. Sí, si vos me permitís, yo te cerraría con algo que yo siempre empiezo cuando me hacen alguna nota diciendo: la actividad económica, nosotros realizamos actividad económica, ¿cuál es la actividad económica que pensamos nosotros? Es aquella que realizamos en efecto de producir y distribuir los bienes que necesitamos para la vida. Esa es la actividad económica. Por lo tanto, ¿cómo medimos si estamos bien o no en la actividad económica? ¿Con un PBI, con las exportaciones? No, ¿cómo vive la gente? Si la gente vive un 60% hoy en la Argentina, vive en situación de pobreza, es obvio que la economía está mal. No me vengan, que aumentó el PBI, que aumentó la industria y que tenemos exportaciones récord. ¿Y cómo vive la gente mal? Entonces no va. Porque la economía, la actividad económica, es para producir y distribuir los bienes que necesitamos para mantener una vida digna. Y bueno, eso es lo que tenemos que hacer, sacarnos los anteojos que nos ponen los grandes medios, ¿no es cierto?, los economistas convencionales, y poner un anteojo más vinculado a la realidad, ¿no? Lo que se llama el buen vivir, que es vivir dignamente, vivir más tranquilo nosotros, es decir, en armonía con nosotros mismos, pero también entre nosotros, que cada vez estamos peor, y con la naturaleza, que es la base material que permite nuestra vida, ¿no? Es posible, tenemos recursos, lo podemos hacer, pero tenemos que empezar a discutir esto en lugar de enloquecernos en la pelea fratricida que nos meten del poder. Muchas gracias, Luis, te mando un abrazo. Gracias, un abrazo a vos. Chao, chao.